Muy buenos días, les habla Jorge Bernal, de 1533, miembro del Comité de Derechos Humanos de la cárcel de Alta Seguridad de Parcesar. Queremos denunciar lo siguiente. Primero, el operativo adelantado el día de ayer, encabezado por la mayor Magnolia Angulo y el teniente Rodríguez, hacia las 8 de la noche, en el patio número 2, o torre número 2, donde los internos de esta penitenciaria adelantaban una huelga pacífica, fue arrojado al vacío de un cuarto piso el interno Wilcar Sarmiento Brito, con TV 37-34. El compañero cayó al vacío por el uso excesivo de la fuerza y el uso exagerado de los gases lacrimógenos, ya que en dicha torre se arrojaron más de 30 gases en menos de 100 minutos. Hasta la presente no sabemos qué pasó con el compañero, si está muerto, si está vivo, o qué pasó con él. Queremos, por favor, que ustedes ahí hagan las denuncias a los entes correspondientes y nos averigüen qué pasó con el compañero, porque aquí todo está en silencio y nada dice nada. En el afán de desarmar la huelga pacífica fueron bajados a las malas los 15 compañeros que se encontraban colgados y apaleados brutalmente por parte de la Guardia del ITE. Agradecemos su colaboración. Gracias.